97.7. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread future, spread here for sure. Spread it, spread it, spread it for the blibita. Sur el bajo, para el dedo, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro. Eso era del Morphy. ¿Qué haces, Maguito? Todo bien. Bien. Hoy te viniste de camisoli. Muy pintón. ¿Uniforme de trabajo? Tal vez. Es así. ¿Es así? Hoy no tuve tiempo de ponerme el traje de rockero. Así que hoy estoy ejecutivo. Ejecutivo, sí, de finanzas. Es verdad. Vos estás de ejecutivo y Memo pintó el bigotín. Bienvenido, Memo. Muy bien, Memo. ¿Eh? Operador, rockero. Muy bien. Ahora le vamos a sacar una foto a Memo. La vamos a poner en el Facebook. ¿Qué pasa, para bigote? Para que la gente vea los bigotes que ¿pinto? Que ¿pinto tiró Memo ahí, ¿eh? Muy bien, a los Charles Bronson tiró un bigote violento. Un bigote violento, o... No, no es violento, porque no es muy... O quedó algo pegado por ahí, Memo. ¿Se te quedó algo pegado? Quedó algo pegado. Haciendo? No, che, qué falta de respeto, ¿no? Bueno, no sé, todo puede pasar. Sí, tal cual, todo puede pasar. ¿O no? Sí, señor. Bueno, hoy un día lindo, ¿no? Estuvo. Qué lindo día hoy, ¿eh? Porque yo salí muy abrigado de mi casa. Bien otoñal. Esta mañana, porque ayer hacía frío, ¿viste? Ayer sí hizo frío. Hoy, de repente, el día cambió, mutó y se puso primaveral. Entonces uno caminaba por la calle, aparte el cielo totalmente despejado. Sí, te pega el sol y pega. ¿Viste? Y el sol pega, ¿no? Es que cuando, ¿viste? Hace. No importa el mes. Claro. Digamos, en mayo. Y calculo que a la tarde daría unos 20 y pico de grados, ¿o no? No, estuvo lindo. No estuve al tanto, pero la gente ya andaba en remeringui. Es como que la gente se despoja de la ropa. Y eso lo te pone más activo el calor, ¿o no? Sí, igual te digo que más de uno ha prendido la estufa en piloto. Yo levanto la mano. Chicos, ayer tenía mucho frío. Acá en la radio está prendida también la estufita. Se van los chicos de Regreso a Octubre. Saludos para todos. Yo prendí la estufa. ¿Vos prendiste la estufa? ¿En tu casa se ha prendido la estufa? Mi casa, en la estufa del pasillo, que da los cuartos, se prendió. Claro, porque en la noche baja la temperatura y no la pasás bien. Yo tengo un problemita en los pies. Tengo los pies muy helados, muy fríos. Vos tenés seis dedos en cada pie. No. Eso tenemos que decirlo también. No. Tengo los pies muy helados. Se ve que tengo mala circulación. Nunca pudiste tirar bien los centros. Qué mentiroso eso. Acá hay una persona que quiere opinar, pero no opina porque no lo presentamos. Todavía no puedo. Lo vamos a hacer partícipe para que pueda opinar a ver si prendió la estufa o no. El sensible señor de la agenda de eso, ¿no? Bienvenido, Néstor Jáñez, a la Argentina. Estoy muy sensible, la verdad. Bájame la música porque es un momento especial. Bajar, ya está. Poneme los cortalo. Poneme Forrest Gump, algo de eso. Sí, no, estoy muy sensible. La verdad, la sensibilidad ya me tiene las pelotas por el piso, básicamente. Vaya, para, pero ¿vos estás sensible o vos estás enojado con la sensibilidad? No, me rompen las pelotas los sensibles. Mirá vos, como si la paz me altera, ¿no? Sí, no, porque uno trata con dulzura, con cariño a las personas y de repente vos me tratás mal, yo soy muy sensible. Como buenísimo. Ah, claro, el problema es la respuesta del otro lado, ¿no? Sí, rompe las pelotas. Las personas que son sensibles, que vos no podés hablar con esas personas. O no le podés decir nada, básicamente. Claro, porque se ofenden, ¿viste? No le digas nada porque es sensible y enseguida se enoja. Bueno, las minas solemos ponernos así cuando estamos... Sí, pero 5 días al mes. O 3, como mucho. Sí, se puede decir que sí. Después, bueno, la sensibilidad se va a la mierda. Claro, es verdad. Sí, te puedo decir que sí. Igual, o sea, como siempre digo, desconfía de un animal que sangra 5 días y no se muere. Hay que desconfiar. Mirá lo que dice. ¿O no, Memo? ¿Vos qué opinás? No busques un cómplice con lo que acabás de decir. Yo digo eso. ¿A quién le vas a dedicar este momento? A mi concubino, que está del otro lado. Me mata cuando dice concubino. Sí, tenemos un contrato firmado que dentro de 2 meses se nos vence y se nos va a sensibilizar el locote. Porque vamos a tener que soltar toda la vida junta. Y bueno, y ahí sí voy a estar sensible. Ahí vas a estar sensible, ¿no, Sorete? Ahí tenés. Bueno, le mandamos un saludo al pelado de Ciudad Rota que anda por ahí dando vueltas. Gran programa. Sí, que no se coma la pizza entera. Ah, ¿te espera la pizza? Espera. Si llego, llego y si, bueno, lamentable. Bueno, a veces pasa que has llegado y no tenías comida, ¿no? Muchas. Digamos todas. Es un mal compañero, entonces. No, porque él tampoco come, seguro que anda peloteando. Con tal de no cocinar, no come ninguno de los dos, ¿viste? No. A veces pasa. ¿Prendieron la estufa? Ni en pedo. Es más, están las ventanas abiertas, con eso te digo todo. Bueno, pero igual vos vivís en un piso... 15. Sube el calor, ¿no? No es que subes, entra el trichiflete que da miedo, pero bueno. ¿Sí? Somos machos. Se la bancan. Está bien, no, claro, sé. Cuanto más arriba, más correntada. Claro. Sí, bueno, además, el calor sube también. Estamos viendo que los aviones están pasando muy cerca de nuestro edificio y ya le vimos, ¿viste? Le vimos la carita del que va manejando, ¿viste? Y eso ya, ¿viste? Como que preocupa un poco, pero bueno. Mientras no sea un... Talibán. Un talibán, no hay ningún problema, ¿no? Es que se te clave en el medio del edificio, pero no creo, no va a pasar. No va a pasar. En no Argentina. Creo que tengan mucho ahorrado ustedes. No, lo único que puedo lamentar es la Torre Gemela, la última era como, bueno... El símbolo del capitalismo norteamericano, ¿no? No creo que Ramos Mejía sea el símbolo del capitalismo... Argentino. Igual que se caigan en el Congreso no haría mal a ninguno, ¿eh? Ahí tenemos. Bueno, muchas cosas para hoy. Ya hay mucha gente conectada. Saludos a... Un aplauso, en realidad, bien grande para Pablo Samar. Muy bien. Nos aplaudan. Chicos. ¿Por qué la maldad absoluta? ¿Por qué no te gusta aplaudir? No es que no. Ya lo hablábamos. Bueno, ya lo hablábamos. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, nos podés llamar 4443-6858. Nos podés mandar un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por la FM Freeway, www.fmfreeway.com/ey.or.ar. 90.7 en tu dial y en nuestro blog www.esonofm.blogspot.com.ar y en nuestro Facebook, que debe estar Alicia por ahí, se ha llegado a la casa porque andaba por Lomas ahí atrapada, me ha mandado un mensaje. Saludos para la gente de la Ferrere. No sé, pregúntale vos. Otra gente sensible. No me atrevo, no sé por qué. Tenemos nuestro Facebook, que está del otro lado, Alicia, que es Eso No Radio FM, nuestra fanpage Eso No. ¿Vendrá Lupe? Hagamos apuestas. No. ¿No? No, yo te puedo decir algo. En Ituzaingó no hay luz. Pero... Hay zonas de Ituzaingó que no hay luz. Está muy enojada con Edenor. Va a llamar, va a contar ese episodio que tiene y va a contar unos detalles que son... Interesantes. Y escabrosos y interesantes. Bueno, la vamos a tener entonces por línea telefónica a Lupe. Uh-huh. Bueno, pero está presente igual. Sí, Lupe es como el sol, siempre está, ¿viste? Ay, Lupe es como el sol. ¿Cómo? Y con esas cosas que decís vos, por ejemplo... ¿Quién se pudo haber enojado? No sé, hay gente que se enoja. Sí, es un dulce de leche. Mirá vos. Pero, claro, hay cosas que, por ejemplo, en la fábrica no enojan a nadie, ¿viste? Porque la industria metalúrgica es dura, es así. Claro. Pero vos tenés que tener en cuenta que por ahí te hablás con una señorita que no es el operario que está al lado tuyo. Vos tenés que tener un poco más de tacto. Vos decís que es eso. Cosas. La cuestión es tacto. ¿Qué vos decís? Es tacto. tacto. O sea, vos decís más, un tacto más dulce. Exacto, un tacto más dulce. No tan varonil. Bueno, si lo dicen ustedes, no sé, yo ya no opino. Mirá los chorizos que tiene dos dedos. Tenés un racimo de salchicha. Menos mal que no es proctólogo este, ¿eh? ¡Oh! ¿Sabés qué? Te hace ver las estrellas. Las lágrimas de cocodrilo. Si Bueno, tenemos muchas cosas para hoy. Vamos a estar hablando de David Bowie, de los Stones, de los Deftones, de la Renga, de los Beatles, de, bueno, con Lupe, de muchas cosas. Así que quédense por ahí, que hasta las 0 horas vamos a estar al aire. Vamos a arrancar el programa, Memito. 22:15. ¿Cómo? Decí la voz. Memo, presenta el tema. Memo. Porque lo eligió Memo. Ahí tenés. Lo va a presentar Memo entonces el tema para cerrar el primer bloque. A ver. De Stone Temple Pilot, Wicked Garden, tema 3 del disco Thank You. Un gran tema que me gusta mucho. Vos me dijiste elegir el Stone Temple Pilot, yo elijo el tema más Memo. Perfecto. Dale, vas. espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. FM Freeway 90.7. Contestataria y luchadora. Eso no. 22:20 en toda la República Argentina. Nos están tirando data que se está escuchando medio como mal, cortado. Ya apretaron F5, han reiniciado. Muchachos, tengan paciencia que en cualquier momento se normaliza toda la situación. Estamos escuchando un poco de David Bowie, que ha sacado un video nuevo, está de estreno. Y ha tenido varios problemas, porque lo han sacado de circulación en el YouTube al mediodía y lo volvieron, digamos, ahora a la noche. Yo intenté, entré de vuelta y lo pude ver. De hecho, está colgado en nuestro blog. Si entras en www.esonofm.blogspot.com.ar, lo tenés ahí colgado. Y hay ahí también otro videito de los Deftones que están estrenando. Y dejamos el de Slash, que lo estrenó la semana pasada con sus dibujitos animados, que está muy bueno. ¿Lo vieron el video? ¿Cuál? El de Bowie. Sí. ¿Sí? Sí. No me parece tan terrible a mí, ¿eh? Está muy bien logrado. Está bien hecho. Está bien, sí, hecho, sí. Sí, sí. Es una... la directora es una mujer, Floria Sigismondi. Floria Sigismondi. Es bastante conocida y ha hecho bastantes videos también. Yo lo vi de la mañana. Viste que a veces a mí uno... como que esperaba, no sé, que pase algo más cuando termine el video. Como que te quedás. ¿Y ahora? Sí, en realidad, viste, también tiene mucho que ver con el tema de que... Bueno, esto de que pasó con básicamente el canal de YouTube de esta mañana, que lo sacaron de circulación por supuestamente... bueno, violar... Bueno, los reglamentos de YouTube. Reglamentos, básicamente, de YouTube. Debe haber sido denunciado por algún contenido... seguramente, porque si no, no creo. Hay que videos peores, ninguna... chicos. El año pasado Marilyn Manson había estrenado un video que era fuertísimo, que no sé si están ahí garchando, vamos a decir la palabra, en el video, y sin embargo no lo sacaron. Están los videos de nuestras notas, cuando hacemos las notas en la calle, están, eso es más fuerte todavía y están todavía. Bueno, no, pero estamos hablando de un contenido como fuerte, que vos decís, no, está bien, lo sacaron del aire porque no es apto para mayores, ponele. Ni para menores, ni para nadie. Es un asco el video y lo sacan. Pero no lo vi tan terrible. No, pero bueno, tiene que ver quizás con algún contenido religioso. El video básicamente es transcurre en un bar, en el cual adentro del bar, bueno, está el Papa, varios otros curas, otros personajes. Sí, hay la iglesia, una monja. Hay una monja, hay prostitutas. Bueno, hay gente que está ahí de alguna manera... tomando tragos, eso, y bueno, básicamente hay, bueno, escenas de donde el Papa le da dinero a una mujer, seguramente a cambio de sexo. Bueno, eso obviamente no se ve, pero bueno, uno presume. Claro. Con lo cual, bueno, puede haber tenido algún tipo de denuncia. No creo en alguna complicidad de tipo marketinera del canal, ¿eh? No, en este no, caso no. De Google, que es el que administra un poco el canal de YouTube, un poco no, es el que lo administra. Aunque sí hay cosas que se pueden, de alguna manera, lograr mediante dinero, hablando directamente con Google, pero no creo que se presten a sacar el video, volver a ponerlo. En realidad, a eso del mediodía, Google emitió un comunicado en el cual decían que lo habían quitado por error. El video. Que no es que lo habían quitado intencionalmente, sino que lo habían quitado por error. Ay, en el tema, en estas cuestiones de publicidad y eso, hay un montón de cosas muy sensibles que son relativas. Tan sensibles como en esta. Que son relativas. Que son de, sí, de una sensibilidad bastante... Extrema. Extrema. Sí, de alguna forma. Mirá, hay casos, por ejemplo, en bueno, ¿vieron el caso este de, por ejemplo, de... me voy a meter en... voy a salir un poco de la música, pero... de la cerveza, esta que está haciendo la campaña de perdónennos por ser tan, tan animales, perdónennos por tapar la cerveza con esto, perdónennos por aquello, por lo otro. Bueno, tenían una gráfica que era, básicamente se veía el pico de la cerveza y la leyenda decía algo así como discúlpennos por apoyarlas en el colectivo. ¿No? Bueno... fue... obviamente sacado. Obviamente fue sacado. Hubo una página de Facebook que se creó especialmente para eso, para de alguna manera repudiar esa pieza publicitaria. Y nada, la compañía se disculpó, la retiró de la calle. Bueno, pasó eso. Bueno, pero es entendible. Después hay una pieza también de Ford, de la compañía Ford, de autos, de automóviles, en Italia, donde se lo ve a Berlusconi, básicamente en algo que parece ser una especie de estas camionetas 4x4, pero no, ¿cómo se llaman las camionetas estas? Las Ford, las camionetas. La Eco. Se ve como el baúl abierto de la Eco atrás y básicamente hay tres mujeres amordazadas en el baúl de la camioneta y está Berlusconi mirando así para atrás, como diciendo, bueno, quizás no es la mejor idea como para representar un baúl espacioso. Esa que tuvo la gente de Ford. Hay muchas cosas que se testean, se mandan a testear, se ponen, se ¿pero suben. ¿Pero hace falta testear eso? Es lo mismo que Ford le lanza el Falcon, te lo pinta de verde y te meta tres chabones adentro, ¿no? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, el mismo caso. Bueno, ponele, qué sé yo. Pero bueno, digo, en términos de esto hay que ver qué es lo que quisieron hacer, si es que realmente lo quitaron, la gente de YouTube dijo claro, que ¿se puede quitó creer por, que haya sido un accidente? Por error. Seguramente hubo varias denuncias contra el video. Eso sí, seguro, pasó. Pero el video no es tan terrible, ¿eh? Hay un momento en el cual... mirá, está Gary Oldman en el video. Gary Oldman, gran actor. Gary Oldman hizo, bueno, Drácula, entre otras películas. Un gran actor trabaja en el video, hace de cura, en un momento se lleva a una de las mujeres, sí, una que está tomando algo en la barra ahí, se ponen a bailar un poco. Está Marion Cotillard, que es la de La vida rosa, La vida en rosa, La vida de rosa, la película esta que ganó el Oscar, La vida en rosa, creo que se llama, sí, creo que sí, que es la que en un momento hay una, es la monja que tiene los estigmas, que le empieza como a sangrar las manos, bueno, claro. ella es actriz. Y después está Bowie, que hace una especie de Jesús, de Jesucristo, una especie de Salvador, que al final agradece, no menciona a unas personas y desaparece. Y ahí termina el video. Y ahí termina el video. El video, bueno, bien, la filmación, la fotografía, todo es espectacular. Lo ves es una película. Una película. Después ya está puesto en nuestro blogspot, así que es esono.blogspot.com.ar, así que si quieren entrar ahí, lo pueden ver el video y van a ver que no es tampoco tan dramático el video, ¿eh? Es peor, por ejemplo, lo que hizo, qué sé yo, Marilyn Manson. Lo que hizo las mellizas Pombo con su cara, ¿no? Bueno, que realmente quedó bastante más desfigurada de lo que era. Con lo cual, eso sí es peor, ¿eh? Pero, ¿por qué esa comparación? Porque me surgió así. Bueno, el tema que estamos escuchando de fondo pertenece al nuevo video de David Bowie, se llama The Next Day. Si lo quieren buscar en YouTube, ya está subido y lo pueden ver. Bien, otros que estrenaron videos son los Deftones. Un video que en realidad estuve leyendo los comentarios, que también está en nuestro blogspot. Como que, no sé, es medio extraño, porque en realidad parece como que no es de la banda. Es una mina andando, galopando en un caballo, la cual llega a su hogar y se supone que llega su cónyuge o su pareja o alguien en un auto y... o sea, el video está todo filmando a la mina galopando hasta llegar a su casa arriba del caballo. ¿Será Susana Zampayo? No. Caminando por... cabalgando por las sierras de Córdoba. Se dijo que no se subía al caballo. ¿Pero? No, dijo que no. Y llega a la casa y espera que llega, no sé quién será el que llega en un auto. Baja un hombre y ella saca un arma y ahí termina el video. O sea, no se sabe. La mina tenía un arma, no se sabe si lo mató. Era Lupe. Era pariente de Lupe, dicen por acá. Igual el video, si lo ves, está buenísimo, tiene unas imágenes extraordinarias, la verdad que una calidad muy copada. Pero igual los Deftones se caracterizan por hacer videos que no tengan nada que ver con la banda. De por sí no tienen muchos videos en donde se los vea a ellos tocando. Pero el video está bueno, el tema más que bueno. Ahora lo vamos a pasar en un ratito, pero antes te vamos a contar un poco sobre los Stones, ¿verdad, David de Martín? Los Stones ya arrancaron con la gira esta de los 50 años y contando. Así que, bueno, viste que ellos están muy preocupados. Más allá de estar bien estado físico y todas esas cuestiones que ellos se estuvieron preparando de alguna forma, están preocupados porque, dice, bueno, después de 50 años, ¿no? Básicamente, ¿cómo podemos sorprender a la gente ya, o sea, ya que estén tocando arriba en escenario? A los 70 años ya es sorprender a la gente. Eso yo se los quiero decir desde acá, porque ellos por ahí no lo tienen muy en cuenta. Hay una foto dando vueltas así como de Keith Richards abrazado con Ron Wood. No sé si la vieron, que está muy buena la foto, Yo la tengo. Keith Richards con una vincha amarilla, todo canoso, y Ron con una campera de cuero marrón dibujada. Como que está dibujada a mano, artesanalmente, sí. ¿No? Está como dibujada con, no sé, con una acuarela, con sí, algo. Sí, sí, sí. Con algo de eso. Así que, bueno. Ya dieron su primer recital, estuvieron en el Staples Center, ahí en Los Ángeles. Tuvieron unos invitados de lujo. Estuvieron ahí, bueno, no tan de lujo, pero tuvieron invitados así que sorprenden, básicamente. Ellos ya tuvieron con Lady Gaga, ¿se acuerdan? Cuando comentamos acá el Gimme Shelter. Gimme Shelter. Una buena versión de Gimme Shelter con Lady Gaga. Ella estaba un poco exacerbada, de alguna manera. Y tenía una ropa bastante llamativa. Que de hecho yo no sé cómo hacían para no reírse los muchachos que estaban ahí tocando. Es como que dice, bueno, esto es arte, como diría Marta Mujica, esto es arte, acá vale todo. Entonces, bueno, los demás ponían cara como que no pasaba nada, ¿entendés? Y la mina parecía el hombre de hojalata en el Mago de Oz. Sí, la puta madre, estaba arriba de unos zancos. Estaba claro, yo totalmente. Yo tenía miedo que se caiga, te juro por Dios que le mirás los tacos y dices, loco, no, es como que no se te va a doblar el talón. O sea, se algo le caía sobre la batería de Charlie Wall, lo aplastaba con la batería. Entera. Porque aparte, ¿cuánto medía? 2 metros con los zancos que tenía. Sí, no sé, pum, se caía sobre la batalla, patada, Charlie Walter, la mierda, todo. No. Bueno, la vestimenta, bueno, ya lo hablamos este tema de que parecía un payaso. Bueno, para ese recital, fíjate, lo invitaron a Kate Urban, es un guitarrista de country bastante conocido. Acá, por ahí, no tanto de nombre, pero es bastante conocido. Y a Gwen Stefani, la cantante de Not Dab, la actual cantante de Not Dab, estuvieron ahí invitados. Ella cantó White Horses. Me gustaría verlo eso, cómo quedó realmente esa versión. No sé si estará por YouTube dando vuelta. Habría que buscarlo. Yo vi fotos, porque si los buscas en el Facebook, que tienen la página oficial, ellos van colgando las fotos. Y está la foto con que están los Stones con Gwen Stefani, y está con una remera ella negra con la lengua de los Stones. Estaba muy bonita la mina. Bueno, y en el Oracle Arena, en el recital que dieron hace apenas 3 días, los Rolling Stones, en lo que fue la segunda fecha de esta gira, estuvo Tom White, el hombre del Sex Bomb. Tom White, ¿lo conocen? Sí. Es un hombre que tiene una voz bastante particular. Sex Bomb, con una impronta realmente muy, muy, muy buena. Cantó Little Red Rooster, o sea, el pequeño gallo rojo, estuvo cantando ahí. Así que también me gustaría verlo eso, pero más me gustaría ver a los Rolling Stones cantando aquí en Argentina. Pero todavía no hay ningún indicio de que ello pueda llegar a suceder. De hecho, quedan apenas 3 fechas, una en San José de la gira y las 2 fechas de Londres, los días 6 y 13 de julio. Y ahí se terminaría por ahora esta gira despedida de los Rolling Stones, o esta, una lástima, esta cuestión si no de los acá. 50 años y contando de los Rolling Stones. Van a venir. Bueno. Mejoraron muchísimo la performance desde el primer recital donde se los vio aparecer después de mucho. Que viste que decían que no estaban muy conectados, que tuvieron algunos problemas de sonido, que de hecho, viste, tuvieron algunos problemas de performance, básicamente, sobre el escenario. Bueno, aparentemente lograron entrar en ritmo rápidamente los Rolling Stones. Tienen un ejercicio para eso bastante grande. Ya tienen 50 años de banda, con lo cual manejan un escenario, bueno... Lo dan vuelta al escenario. Uno ve a los Rolling Stones siempre tocando ante muchísima cantidad de gente y siempre en la postal es la misma, ¿no? Es como Keith Richards y Ron Wood charlando. Sí, fumando. Riéndose, charlando, ¿viste? Uno va, se acerca, le hace un comentario, otro se ríe. Bueno, Mick Jagger haciendo lo suyo. Y bueno, Charlie Watts también haciendo lo suyo. Pero muy cómodos, muy relajados. Así que, sería una gran satisfacción para nosotros aquí poder tenerlos una vez más. Si no es este año, será que sea el otro. Pero bueno. No, que sea che. Bueno, nada. Eso. Arrancaron los Rolling Stones la gira ya y la no semana se pasada. Si vienen. No se sabe si vienen. Le quedan apenas 3 fechas para terminar. Yo le pongo una ficha que viene. No sabemos. Sí, van a venir. Hay otras bandas que confirmaron que vienen, que vamos a estar hablando dentro de un rato, así. Unas bandas muy, muy grosas. ¿Ah, sí? Que parece que se darían una vueltita por aquí, por Argentina. A la pelota. Bueno, eso más adelante. Vamos a cerrar el bloque entonces con los Deftones. Este tema que pertenece al nuevo video estreno, que la verdad que no sé si dice mucho. Dale, tíralo. Espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Cállate, Babilón. Diseños. La alternativa de la hora. Denuncia a la policía. Nada de lo que deba ser estatal. Antes lo que es la economía del futuro de nuestro país. Estuvimos repitiendo esa misma historia del pop. Rastafari. Cállate, Babilón, dice ellos. Independientes desde la tela. Cortamos, diseñamos y estampamos. Dale sentido a tu ropa. Comunica, expresa, publicita. Cállate Babilón. Encontranos en facebook.com/cállatebabilón. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos, álbum doble de Charlie Dios, 100 códigos. Identidad. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Charlie Dios, también en Facebook. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela y no la apagues. ¡Eso no! Tenemos saludos, escuchando a la renga de fondo. Saludos para Aldana, para Leandro, para Elizabeth, para Claudio, para Fabián, para el Gusa que anda por ahí dando vueltas de Ciudad de Luz, para la gente de Miami que andan conectados, Claudio y Mónica, para Gaby, para Pablito como siempre, para el negro Ciro que anda por ahí también dando vueltas, para Mario también, bueno, Lupe que está esperando en un ratito, vas a salir al aire. Esperemos que se escuche mejor por internet. Nos están avisando que sale medio raro. Como que sale y se corta. Bueno, vamos a hacer lo posible para que se escuche bien, muchachos. No se nos quejen tanto. Bien, igual, de última, lo escuchan mañana que lo subimos a la web. ¿O no? También, también. También, lo pueden escuchar mañana y escuchan los saludos tarde. La cagada es que no pueden participar, pero bueno, del programa. Que participen puteando, por lo menos. Ah, sí, eso siempre. Viste que la gente es así. Bueno, estamos escuchando un poco la renga porque se viene una nueva fecha de la renga en Pergamino. ¿No? 25 de mayo, sí, el día en el cual va a haber un gran acto también aquí, ¿no? En un acto K, festejando los 10 años de. Los 10 años, ¿no? Los 10 años de gestión de. Bueno, de matrimonio K, de alguna manera. Va a estar tocando la renga en Pergamino, exactamente en el circuito El Panorámico. La dirección es Boulevard Almafuerte, sin número, entre Barbazán e Irlanda. Bien. Va a llegar ahí esta banda. Esta bandaza de rock así nacional. Mirá, la última. Una de las pocas bandas que quedan así estadio. No quiero decir la banda de Mataderos porque no es la banda de Mataderos. No, ya no. Ya no. Porque uno dice, viste, uno siempre encuentra estas cosas que dice, che, el trío de Mataderos. Primero no es un trío. Segundo no. Que. Tampoco es de Mataderos, ¿no? No, ya dejaron de ser Mataderos, mucho. Uno de los chicos de Castelar era, claro. De Aedo. Claro. De aquí de Aedo había dos. Claro. Por lo cual nosotros tampoco estamos muy de acuerdo en que se diga que la banda es un trío, ¿no? Más allá de que la base es un trío, sino estaríamos desconociendo que hay dos integrantes más, que además uno es muy amigo nuestro. Entonces no, claro, podemos andar diciendo eso que. No lo dejen afuera. La banda, fue un grupo de 5, ahora es un grupo de 4, con algunos invitados más. Pero bueno, la renga entonces el 25 de mayo, presta atención porque te voy a decir los lugares donde podés comprar las entradas. Están 180 mangos las entradas, 180 pesitos. Más el viaje, que es acá 200 kilómetros. Ya me olvidé. Te gastaste 5 gamas. 300 pesos. 300 pesos. La última. No, si tenés que comer y te vas antes. 300 pesos. Tenés que llevar. Vas con amigos, llevan un asadito, una parrilla portátil. Es una fiesta. Ahí se instala la gente. Esto sí que es un movimiento. No como esa publicidad careta que vemos por la tele, que vemos de la gente que se mueve, esas masas de gente que va al festival y que cruza el puente de la avenida Duda Hondo. Todo un chamullo. Con el Festival de la Gaseosa. Si ustedes quieren ver, lleven las cámaras acá. La gente que va a ver, o cuando toca el Indio, o cuando toca la Renga, van a ver lo que es la gente movilizándose, llegando al micro en colectivo. No le gusta la Renga. Una ¿no? fiesta. Una fiesta. Es realmente. Que es verdad, vos vas por es la ruta fiesta, y ves realmente. Los micros con las banderas colgando. Es una fiesta antes de que empiece. Claro, ¿qué me vienen a mí con el Beldent y la con el Pepsi ese que la gente se moviliza? Todo un chamuyo. Bueno, en la página de La Renga, larengadiscos.com, /larenga, ahí podés comprar tu entrada haciendo clic aquí, como dice la página, haciendo clic aquí, o en los siguientes puntos de venta. En Balcanes, Avenida Irigoyen 13200 Adrogué, Einstein, en Mitre 933 en Campana, RDP, Avenida Callao 930, esto es Capital Federal, en Group, en Palermo, Dementes, Perón 2767 Capital Federal, Octubre, 9 de julio, 138 en Córdoba, en Edén, Obispo Trejo 15, también en Córdoba, el Sabat, en Almirante Brown, 1586 Don Torcuato, en Overdrive, acá en Ituzaingó, en Sufiategui 830, Jason Rock, calle 6, entre 48 y 49 en La Plata, Transilvania, avenida 9 de julio, 1140 en Lanús, en Go Ticket, en Pergamino, en Apud, en Pergamino, en La Daga Rock, San Martín 876, en Rosario y fuera de sector, Salta 125 en Temperley. Y en Marte también, porque ellos tienen puntos de venta por todos lados. Y ahí además podés comprar el ticket. Y si no, bueno, vos ya sabés, agarrás a tu micrero amigo, que seguramente ya tiene todo armado. Ya te vende el convite entero. Te vende el choripán, te vende la entrada y te vende el viaje. Te llevan y te traen a ver a La Renga. Así que, como bueno, loco. Vamos a copar Pergamino 25 de mayo, entonces. ¿Cuánto hace que no voy a ver La Renga? Y bueno, anda. Y tenés que ir. Tenés que ir porque es una fiesta. La última vez que lo fui fue en el autódromo. Mira vos. ¿Cuánto hace? Pensar que habré perdido fines de semana yendo a ver La Renga. Pero no son perdidos. No, porque no. Lo que ofrece la banda, la verdad que vale la pena. Yo me acuerdo de la primera vez que la vi, flashé. Te quedás con la boca abierta, ¿viste? Es terrible. Sí, flashé mal. Es terrible. Era, aparte era muy divertido, era la presentación del disco en vivo en obra, que lo habían grabado en obra. Claro, una locura. No, yo la última vez que fui fue en Rosario. No. Sí, cuando presentaron Algún Rayo, el último disco. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Podría ir a Pergamino, el 25. Vamos a ver si hacemos todo lo posible. Bueno, vamos a cerrar el bloque 22:47. Vamos a escuchar un poquito a La Renga, ya que estamos hablando de La Renga. Este tema se lo vamos a dedicar a Pan Triste. ¿Ustedes saben quién es? Pan Triste, ¿no? Era el dibujito ese que salía en la tele. A Facundito Blanco, que le gusta este tema. Vamos a escuchar un poco de La Renga, el rey de la triste felicidad. vamos a hacer cuando se sienta mal? Nada podemos hacer cuando se sienta bien. Él es el rey de una maldición que lo hizo rey. Se hace diciendo triste. No hay que puedo decirte. Eso no. Arrancamos este bloque con un temazo, la verdad. Un temazo. Este tema, he escuchado un buen cover de los chicos de The Folk. Esta última presentación que hicieron en Santana del disco nuevo que tienen Helios. Y se hicieron cover de este tema y la verdad que te quedás con la boca abierta. Ojalá lo puedan volver a hacer. Ellos suelen hacer covers de temas muy copados. Migrant Song de Led Zeppelin. Y te quedás, viste, pensando. Y decís, ¿cuántas veces lo ensayaron por día para que suene así? Muy bien, la verdad que muy bien. Muy bien. Me encantó. Muy bien. Es que hacen un cover de Beatles, también es Eruca Sativa, ¿no? Sí. Eleanor Rigby. Eleanor Rigby. Que era la apertura de Petinato, en un programa de Petinato, creo que lo estaban usando. Ah, mirá, lo hacen muy bien. Escuché ahí en poquito en internet. Se está escuchando un poco mejor por internet ahora, nos están diciendo, le pedimos disculpas a la gente que estamos teniendo algunos problemas de conexión. No nosotros, digamos, no nuestros cerebritos, sino algunos problemas con la internet, que bueno, nada, es algo que puede pasar, amigos. Esta cuestión del mundo cibernético a veces no está alineado con el mundo real, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Aparte no es acá, es en todo el mundo, chicos. Saludos para Axel, que anduvo por Texas y Monterrey y ahora aterrizó ayer a la madrugada en el DF, en México, y nos está queriendo escuchar y la verdad que se le está complicando. Y él me pregunta si es que porque él está en la concha del pato, sí. Pero no es la concha del pato, es así, es aquí, hoy es así. Estamos saliendo un poquito acá y en México, un poquito así, sí, ¿no? Con un ET en el medio que hace sí, que lo vaya a ver al Tecla, entonces, si está en... Ah, es verdad, se pueden cruzar, todos hoy, personajes. Estamos escuchando un poquito, vos sabés que estuvo tocando ya... Bueno, ya tocó. Paul McCartney estuvo en Brasil. Sí. ¿Viste? Bueno, ya sabíamos que no iba a venir aquí a la Argentina por una cuestión de agenda, de compromisos. Ustedes saben que va a estar grabando su próximo disco en este tiempo. Así que, bueno, lamentablemente no va a poder llegar aquí a la Argentina. Ya se había reservado el Estadio Único de La Plata. Tenía una fecha reservada y todo, por las dudas, que pudiese llegar a llegar aquí, será por McCartney, no sabemos eso todavía. Otra vez con eso. Estamos en esa, eso en no esa es. Duda. Así que bueno, pero bueno, para todavía tener... Viste que cuando toca tema de los Beatles, es un momento especial. Sí. ¿O no? Como sí. Que las gordas se le cae la tanga, más fácil. ¿Vos te hace pensar que son todas gordas? Acá, viste que acá en la primera fila, siempre como... lo ponen Adrián Suárez, ¿viste? Ponen, sí, la gente así, ¿sí? más top, glam. ¿Viste? Aquí, en la primera fila, es como que sí. Vos los mirás así, y la cámara es como que lo enfoca él. Lo enfoca McCartney, sí. Y Padito con tema de los Beatles, y lo enfocan a Adrián Suárez, ¿no? A ver cómo reacciona un ser humano. Sí, pero es un problema cuando pasan esas cosas. ¿Cómo reaccionó? Porque hay gente que quiere comprar realmente entradas VIP y la verdad que hay muchas entradas que están destinadas a ese tipo de gente y se agotan al toque. Bueno, pero son entradas VIP. Bueno, pero una persona normal, común y corriente como yo, no puede ir y sacar la entrada, no están agotadas. ¿Pero cómo puede ser que ya se hayan agotado? Si recién salieron. No, porque ya estaban destinadas a ciertas personas del espectáculo de Zarlanga. Sí. ¿No? Que sí, eso es lo que sucede. Es probable. Vos sabés que, bueno, además de tocar tema de los Beatles, tocó tema de los Beatles que no se escuchaban en vivo más o menos desde 1965-66. Con lo cual la gente murió. Murió ahí en Brasil, ¿eh? Tocó, mirá, por ejemplo, Love Lurita, que era un tema que, que los Beatles, bueno, tocaban allá por los años 60. Y temas que no estaban en el repertorio solista de Paul McCartney. Pero, bueno, All Together Now, por ejemplo, lo tocó también. ¿Qué otro más? ¿Qué otro tema tocó? 8 Days a Week. También lindo tema. Parte del repertorio de McCartney. Estuvo. Hace temitas pelotudos, ¿viste? También es un tema pelotudo. Claro, pero hace ese tipo. Él de la última época, ¿viste? No hace nada, porque es más de John Lennon la última época, ¿viste? John Lennon, que. Mirá, ahí está John Lennon, mirá. Tiene un John Lennon, ¿no? Los bigotitos, le faltan los anteojitos un poquito más redondos. Sí, un poquito más flaco. Le damos unos golpecitos en los anteojos y es Lennon, ¿eh? Y el pañuelito rojo, bueno, ni hablar. Es un Lennon, un Lennon más yoconizado, claro. Sería un poco. Eight Days a Week era el video que estaba en dibujitos, ¿no? Claro. Bueno, ya está, ahí tenés. Así que, bueno, la gente corea todos esos temas. Paul McCartney es Paul McCartney, no hay vuelta que darle. Hoy también, y siguiendo con la temática un poquito de los Beatles, cumplió 43 años Let It Be, el último disco de estudio de los Beatles. Era el comienzo del final de una época realmente dorada para la música, ¿no? Una época totalmente de descubrimiento, no solamente hablando de los Beatles, había otras bandas también que estaban en ese tren, ¿no es cierto? Pero los Beatles eran como la locomotora de ese tren que después, bueno, fue toda la música inglesa que nos dejaron, ¿no es cierto? Un poco, bueno, Pink Floyd, qué sé yo, Queen, un montón de bandas que hubo, pero realmente los Beatles fueron esa cabeza de locomotora que terminó por ser lo que hoy es la música británica, amén de que mucho nos pese a nosotros, que mucho a los ingleses no los queremos, pero la música realmente es excelente de ellos. Así que bueno, 43 años para Let It Be, el disco que tocaron en una terraza. Es verdad. El disco que fue tocado en una terraza. Así que bueno, ya hacía como 4 años que los Beatles no tocaban, creo que del 65 al 66 más o menos, que no tocaban en vivo, habían decidido ya no tocar. Vos sabés que el disco Let It Be se iba a llamar Get Back, ¿viste? Get Back es una de las canciones que está incluida en ese álbum, ¿sí? La idea de McCartney era un poco volver a los orígenes de la banda, ¿sí? Ya sabían que estaba todo más o menos muy mal, de hecho Harrison se había ido de la banda, ¿sí? Volvió a los pocos días, pero se había ido, ¿viste? Que todo el mundo se va de los Beatles pero vuelve a los pocos días. Es como decir, che, me voy pero vuelvo a los pocos días. Entonces ya ni lo van a buscar. Claro. Entonces dijeron, bueno, hicieron correr un rumor en ese momento que iban a llamar a Eric Clapton para reemplazarlo a George Harrison. En ese momento ya existía el puterío, ¿viste? George Harrison se tomó el bondi de vuelta inmediatamente. Dijo, no, yo me vuelvo porque... ¿qué están haciendo? Eric Clapton, yo toco acá. Así que bueno, volvió. De todos modos, no pasó mucho más que eso. Hay un documental, Let It Be, una película que también está, que más o menos cuenta o muestra cómo fue grabado el disco hasta la terraza. Un show cortito en la terraza, porque recordemos que fue bruscamente interrumpido por la policía. Claro. Ese recital, ¿no? Como los shows de The Doors. Para mí, yo tengo la sensación de que The Doors no terminó ningún recital. Sí, puede ser. Hay ¿terminó alguno? ¿Qué video es que se lo ve a él? Y no me acuerdo, Light My Fire creo que es, que entra la policía y él pone cara como de otra vez. Me tienen los huevos llenos cada vez que hago. Se los llevaban igual. Bueno, sí, la policía se divertía eso, capaz. Grabado en 3 días, Let It Be fue grabado en 3 días. Uno dice, bueno, qué sé yo, hoy las bandas te toman Y vos les preguntás a una banda hoy y te dice, ¿cuánto tardás en grabar? Y estuvimos dos años desde... ¿Dos años? Los Beatles en dos años grabaron 8 discos. Claro. Y lo grababan en un día, 2 días, 3 días. Aprende de mierda. Viste, se grababa distinto. Se grababa Pink Floyd. ¿Eh? Pink Floyd también. También en una semana ya tenían todo grabado. Y bueno, se grababa toda la banda junta. Era otro tema. Pero las bandas eran realmente, o estas por lo menos, eran realmente muy, muy prolíferas a la hora de hacer discos. Lanzado entonces el 8 de mayo de 1970, una preventa de 3.700.000 discos tenía. Preventa, no había salido el disco todavía. ¿Cuánto? Ya había vendido 3.700.000 copias. Increíble. A un dólar por cabeza. Bueno, sí, una cosa de loco. Estuvo, bueno, rápidamente llegó al puesto número 1 en ventas. Y todo esto sin... ya la banda no existía. O sea, ya los Beatles ya no eran los Beatles, ya eran historia. Con lo cual, arrancaba un poquito lo que es lo que hoy en día es todavía el comercio que hay alrededor, ¿no?, de los Beatles, que todavía siguen siendo, 43 años después, una de las bandas que más venden, una de las bandas que más guita le dejan a las compañías. Y bueno, que obviamente más guita les ingresa ahora, bueno, a Ringo, que va a venir dentro de poquito. Ah, es verdad. Y a Sir Paul McCartney. Y a Yoko Ono también debe recibir unos buenos manguitos. Y la viuda de Harrison debe recibir... No me la banco yo. ...otros buenos manguitos también, ¿eh? No así me la que, banco. Bueno, 43 años, ¿eh? ¿Sacó un disco nuevo Yoko Ono? ¿Vos te la bancás a Yoko Ono? Yoko Ono sacó... lo estuvimos comentando aquí. Con otro artista, combinado con otro artista medio electrónico. Ah, sí, pero... ¿O es otro? ¿Qué era? ¿Otro no disco? ¿Qué era? No me acuerdo. ¿Es ese? Pero... No me cae a mí. No me recuerdo. Eso. ¿A vos te cae? Ahora son amigos con Paul McCartney, ¿viste? Que ahora ah, amigos como, son los huevos. Ahora están como amigados de vuelta. Pero como decís vos, ¿es Paul McCartney? ¿Será por eso que es amigo? Ellos ahora son amigos seguramente porque dijeron, bueno, vamos a repartir un poco la torta, está mejor. Sí, se parte, no hay nadie que grite a esta altura. Son jodidas las viudas, ¿viste? Como la viuda de Kurt Cobain, ¿viste? Que no les quiere dar un mango. Courtney Love es terrible. No le quiere dar un mango a los otros, ¿viste? Es como que estuvo en tantos años juicio. Y no te doy nada. Se la querían llevar toda la mina, ¿viste? Al final lo perdió el juicio, tuvo que repartir. Pero bueno, al principio se quería quedar con todo porque dijo, no, Nirvana era Kurt Cobain, ¿no? Nosotros dos eran. Nada. Cartón pintado, eran más un poco sí, más. Sí, pelota. Que un adorno. Ahí le pifia, pero bueno. Vamos a cerrar el bloque entonces. Dale. Escuchando un tema de los Beatles que eligió Juliana. Que a mí me gusta mucho también, ¿eh? I'm in mind. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Suena cubano, suena latino. El suena cubana. Divino, presenta suena su mexico, último trabajo gitano, en Argentina. Sureño, el latido del campo. Suena mi ritmo. Medio gitano, medio cubano. Escúchalo también en www.elcubanasuenalatino.com. Vengo de la Vega con mi bicicleta. Vengo de mi huerta. El Koala. Una bocanada de aire fresco triunfa en España. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general. Sonido Maitén. Comunicar sonidomaiten@hotmail.com. www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza, transmite FM Freeway 90.7. El conurbano volar en su talante, porque hay una frecuencia de rock independiente. Donde la data no se ata el billete. Freeway 97. ¡Eso no! Y estamos escuchando el temita de los Cilia, la cereza junto al culo. Así que tenemos en línea a la queridísima Lupe Sandri. Un fuerte aplauso para Elia. Lupe, Lupe, Lupe. ¿Cómo están, queridos? ¿Qué haces ahí, Lupe? Oh, chicos, mi vida es una tarta. ¿Por qué? Es una gran frase. No, no importa, porque otro día te lo cuento, pero mi vida es un quilombo, chicos. ¿Una tarta de qué sería, no? Mi vida es una tarta, es una frase que una vez me dijo Susana cuando estaba colapsada de trabajo, Susana Sampaio. Sí. Y yo en su momento no llegué a comprenderla. Recién hoy, muchos años después, comprendo que mi vida es una tarta. O sea, no estás nunca en tu casa y lo único que preparas son tartas. Claro. Para llegar y comer algo así, tipo que lo caliento en un toque y lo como. Bueno, otra vez desde casa, chicos, esto es un bajón. Pero ¿cómo me acordé de ustedes ayer? Pobre Hugo, ¿no? A todo esto. No, pero Hugo, cada tanto aburrido de las tartas, se calza el delantal de cocinero y te hace unas comidas, unos guisos de lentejas, unas cosas espectaculares. Qué grande, Hugo. Gracias a Dios, porque si no ya hubiéramos desaparecido todos, literalmente, de esta claro, casa. Claro. Bueno, me acordé mucho de ustedes ayer. ¿Por qué? Quiero contarles, porque tuve un episodio real, absolutamente real, muy divertido y no. O sea, me levanto a las 9 de la mañana, ¿no? Buen horario para levantarse. Sí, pues un día sí que estaba como un poco más relajada, dije, me levanto a las 9. Y veo que en mi casa hay, en el comedor de mi casa hay todos candelabros con velas. Sí. Dije, no estaré sin luz. La última que se fue es Ludmila a las 6:30 de la mañana. Ajá. Efectivamente, estaba sin luz. Entonces agarro mi boleta de Edenor, tranquilamente. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de las personas que te atendían? Sí, en los call centers. En los call centers, bueno. Agarro mi boleta de Edenor y me atiende una chica muy amable. Y le digo, hola linda, ¿cómo estás? Te paso mi número de cuenta, tarazazata. O sea, yo les agilizo, como sé que me van a... Digo, hola, ¿cómo estás? Primero te paso mi número de cuenta, después charlamos, porque es lo primero que te piden, ¿viste? Bueno. Claro. Mira, no tenemos luz. Sí, a ver, espera que ingreso los datos, qué sé yo. Sí, hay un problema en la zona. Sí, hay un problema forever en la zona, porque tengo acá el papelito del reclamo de hace 2 días, que tuvimos un pico de baja tensión y... no tengo más aire acondicionado, menos mal que es invierno, linda, le digo, porque se me fundió. Hasta ahí, claro. Hasta ahí bien, manteniendo. No, claro, le digo, igual... te digo el número de reclamo, 14678, lo debes tener ahí. Sí, sí, lo tengo ahí. Ahora, pará, a medida que le vas diciendo linda, sí, va subiendo el tono. No, no, yo ya venía subiendo el tono como bien, la concha de la lora, porque tenemos, o sea, está bien, un problema con Edenor en la zona que nunca ha sucedido. O sea, para que te des una idea, tuve que cambiar la heladera porque me la quemaron. Ah, bien, bien, bien. Y a la heladera le tuve que poner un disyuntor. Entonces el otro día cuando saltaba, bajaba la tensión, el disyuntor hacía unas explosiones que no me quemó la heladera gracias a eso. Y abajo de este escritorio en donde estoy sentada también tengo los disyuntores para las computadoras, porque también me quemó una PC. Sos como una Boy Scout, estás siempre lista. Claro, pero a pesar de todo eso, de estos hijos de puta que insisten en la cuestión. Claro. Entonces, cuando le voy diciendo todo esto a la señorita, me dice, mira, nosotros acá, le digo, ¿me podés decir dónde es el problema? Para uno poder verificar, inclusive que estén trabajando la gente de Edenor. ¿No? Eso es verdad, uno cuando se corta la luz sale a dar vueltas por el barrio, ¿no? A ver si veo algún camión de Edenor haciendo algo. Yo no salgo ni en pedo si es de noche o si está cortada la luz. Bueno, si es de noche, no, de día, sí. A las 9 de la mañana. Yo digo, claro. Tipo, bueno, ponele. No sabemos específicamente. A mí no me pasan los datos específicos del problema. Pero escúchame, mi vida, vos tenés que decirle a la gente que te contrata que las personas que llaman necesitan datos específicos. Por ejemplo, ¿a qué hora calculas que va a venir? En el transcurso del día. Claro. Pero decir, es muy amplio, ¿no? El transcurso del día es 12 del mediodía, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 12 de la noche. No, claro. ¿Me podés dar un aproximado? Yo trabajo desde mi casa con internet. Tengo una hija que tiene problemas en los bronquios, que tengo que nebulizarla. Yo necesito que me digas porque... Entraste a enfermar gente, digamos. Claro, necesito que me digas por varias cosas. Primero, por si me tengo que mudar a la casa de alguien para poder trabajar. Segundo, por si tengo que instalarme en la guardia del hospitalito para nebulizar a Ludmila. Así yo, ya, levantando. Me dice, yo lo único que puedo hacer por usted es ingresar el problema que usted tiene exactamente, apretar enter y de ahí se deriva a la gente que está en la zona trabajando. Bien. Bien, ok. Toma nota. Lo que tenés que ponerles es lo siguiente. No, pará. Tengo miedo. Dos puntos. Tengo... Pará. Esperá, no sabemos qué hacer. Pará, no sé si debes decir todo lo que vas a decir. No, pero... ¿Es sensible, Lupe? No. ¿Cómo? Lupe, ¿sos sensible vos? Soy sensible, sí. Dice que sí. Bueno, yo te explico. Una vez un psicólogo me dijo una cosa que no sé si tomarla en serio, porque nunca tomé en serio a los psicólogos entonces. Pero me dijo, el exceso de sensibilidad genera en algunas personas violencia. Sí. O sea, vos ves a alguien, cinco tipos que le están pegando a uno, y por defender a ese tipo vos sos capaz de matar a esos cinco. Claro. Eso es un acto de violencia, pero que en realidad es provocado por un exceso de sensibilidad que vos no podés ver que le estén pegando cinco a un tipo. Eso es justicia, más que sensibilidad. Claro. Bueno, entonces le digo, bueno, toma nota. Lo que tenés que poner en el reclamo es lo siguiente. Dos puntos, a ver. Dos puntos. Donde vea un camión de Edenor o una cuadrilla de Edenor, les voy a pegar un tiro en la cabeza. Bien, Lupe. Uno por uno. Bien, Lupe. Un aplauso para Lupe. Bien, Lupe. Vamos. No, pero eso no fue lo mejor. Digo, y a vos en el consent, porque ya me había dicho que estaba en el centro, un dato que no te dan normalmente, no era cordobesa. le digo, y a vos voy a averiguar dónde está tu call center, Nancy, porque me había dicho, hola, buenas tardes, habla Nancy. Y por inepta, te vas a comer otro tiro también. Bien. La tipa me contesta, aguarde un instante en línea, no me corte. Obviamente te cortó. No. Unos, no sé, minuto, dos minutos y medio de silencio absoluto. Y me avisa la operadora, la voz grabada, todos nuestros representantes están ocupados atendiendo todas las llamadas. La reputicia. Llame más tarde. Llame más tarde, la puta que te parió, rellamar. rellamar, me atienden de nuevo. ¿Nancy? Me piden que ponga, me piden que ponga un contestador que pide, que ponga el número de cuenta. Yo les tiro todos los yates, chicos. Si usted pone el número de cuenta, no te atiende nadie. Entonces vos apretás cualquier número. Y te dices, probemos nuevamente. Y apretás cualquier número de nuevo. Probemos nuevamente. Y apretás de nuevo cualquier número y dices, aguarde un segundo, por favor, que lo atenderá un operador. Me atiende otra chica. Le digo, ¿cómo estás? ¿Estás en el call center de Capital, del microcentro? Sí, mi nombre es fulanita. ¿La tenés a mano a la boluda de Nancy que me acaba de cortar? Bueno, a todo esto le digo lo mismo a la chica, pobre, qué sé yo. Ya un poco más tranquila, pero que digo, ¿la otra boluda cortó y se fue al baño a llorar o me está...? Claro, porque ¿qué le pasó? Los tipos tienen todos tus datos. Sí, olvídate. O sea, tu teléfono, tu dirección, tu todo. Yo dije, bueno, vamos a bajar un poco. Bueno, me tengo que ir a Capital. Bueno, me voy a Capital con el teléfono con dos líneas, parando en las estaciones del servicio, enchufando para cargar el celular. A todo esto llega Hugo, pobre, como a las 6 de la tarde. Yo no estaba, yo le mando un mensaje, mirá que estamos sin luz. Hugo llega y llama por las de él. Le dice, mirá, seguimos sin luz, 7 de la tarde. Y la piba le empieza a decir, bueno, mire, acá nosotros no podemos hacer asistencia terapéutica. ¿No? Y Hugo le dice, perdón, te estoy preguntando cuándo va a volver la luz. No hay luz desde las 6 de la mañana, son las 6 de la tarde. Son 12 horas. No, porque acá tenemos asentado que una persona que llamó desde este número nos dijo que nos iba a pegar un tiro. No, me estás... ¡Vamos! Jugando. ¡Bien, Lupe! ¡Vamos todavía! Claro, Hugo no entendía nada por un segundo. Inmediatamente entendió que se trataba de mí. Era muy difícil igual, no se cuenta quién había sido. El perro no va a ser. Se quedó como descolocado. O sea, Hugo me lo contaba tratando de ponerse serio y de decirme que no hiciste? Lo vuelva a hacer, pero tentadísimo, porque entonces Hugo le dice, bueno, mira, eso está bárbaro, pero yo quiero que también anotes por qué te vamos a pegar un tiro, por qué me quemaste 2 heladeras, 2 aire acondicionados, 2 computadoras, estás anotando, ¿no? Claro, ya estaban todos sacados. Fue genial, chicos, fue genial. Así que en Edenor figuro... como una persona que desequilibrada. Una persona desequilibrada con el dedo sensible, digamos. Hablando de sensibilidad, lo único que tenés sensible es el gatillo, Lupe. No, vos sabés que encima no es un gatillo sensible porque lo tenés que martillar para tirar un tiro. ¿Sí? Pero no podés andar así por la vida. Lo que iba a decirle a la gente, ahora que está todo este plan de desarme, ¿no? De la gente, viste que hay un plan del gobierno, como del gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, que es para, viste, que dice, bueno, entregar las armas y eso. Sí, desarmate, así te cagan choreando y te pegan un tiro. Pero bueno, Lupe. ¿Puedo decir que me desarme? No, si vos entregás el 22, es como entregar el alma al diablo. El alma al diablo. Claro. Aparte, en donde se avivan que entrego el 22, pero me armo una bazuca, me armo una cualquier cosa acá, ¿no? O sea, ahora, la pregunta es, ¿volvió la luz? Volvió la luz. Casi... ¿A qué hora, Hugo? Apúntalame. A las 9:30 de la noche. Un garro. Desde las 6 de la mañana. Un garro. ¿Patrullero no? No fue. ¿Cómo? ¿Patrullero no fue? No, patrullero no vino. Pero ojalá viniera. ¿Con quién se va a tirotear? No, o sea, pero el señor policía, siempre que te toque un tipo que comprenda lo que le decís, porque algunos no procesan lo que vos les decís. Sí. Le voy a decir, señor, mire, yo voy a tener un atenuante por una emoción violenta. Claro. La gente de Edenor está pidiéndome, por favor, que yo les pegue un tiro. No es que yo quiero. Ellos están pidiéndomelo, por favor. O sea, me cortan la luz cada 2 días, me queman todo. Es difícil darte la razón en este caso, pero vamos a hacer lo posible. Sí. Lupe, te estamos entendiendo igual. Tengo un mensaje para vos. A ver. Guille nos dice, está feo lo que decís, Lupe. Yo trabajo en Edenor y todos los días nos pasa que la gente se la agarra con nosotros. Él y el hermano trabajan juntos. Somos empleados y no tenemos la culpa de que Edenor no invierta. Claro. Pero decirle... Es que con alguien te la tenés que agarrar igual, ¿no? No, pero decirle al muchacho que lo que yo necesito para quedarme tranquila cuando hago un llamado a Edenor es que me digan... Mira, hay un problema en tal calle y tal calle. Está claro. Cuadrilla trabajando. Claro, como que ellos no están informados de lo que está pasando. Los tipos te dicen, no, no tengo ninguna información. Lo único que tengo es que en el transcurso del día va a venir la luz. Y sí, en algún momento tiene que volver la luz, ¿no? Claro, pero, o sea, está mal... está mal como... está mal parido ya todo. Está mal parido, que exactamente. Está mal dirigido el mensaje. O sea, la gente esa tiene que tener información precisa. O sea, hay un inconveniente en tal lado, señora. Está trabajando la cuadrilla. Porque ellos dicen... vos le preguntás, ¿está trabajando la cuadrilla? No, no tengo esa información. Claro, están ahí para levantar el teléfono y nada más. Pero decime que está. Mentime, la puta madre. Claro, decime que está, tal cual. Si vos me decís que, o sea, que no tenés ningún tipo de información, que no tenés idea de cuándo va a venir la luz, que no, eso no es falta de inversión, eso es falta de comunicación entre la gente que está trabajando ahí adentro. O sea, muchachos, pónganse de acuerdo, o sea, compaginen un speech para calmar a la gente, porque me imagino que no debo ser la única. No, pero sabés la cantidad de gente que... es un garronazo laburar en esos... se te pudre la comida, aparte de que se te queman un montón de cosas, el tema de la comida es un... boluda, tuve marrón. Que tirar unos churrascos, posta te digo, porque ya a la hora que yo me fui el olor a podrido que salía de la heladera, y los perros que se comieron un kilo de roast beef. Claro, salieron ganando los perros nada más. Me ahorré el alimento balanceado de esa noche, pero... ¿Y Hugo qué comió? O sea, no da. ¿Hugo comió con los perros? No, con Hugo tomamos un té después con sanguchitos. No quiero dar lástima, chicos. Te vamos a llevar algo para comer. Un día complicado, un día complicado. De todos modos, esto pasa casi en todas las empresas, ¿no? Las que uno llama para reclamar algo, como que no... Esta cuestión de sobre los... estas cuestiones que uno se da de alta por internet y después no se puede dar de baja por internet, sino que tenés que hacer una carta más o menos membretada por el consulado de Tanzania para poder darte de baja de algunos servicios, de teléfono, por ejemplo, de internet, claro. Y esas cosas, ¿no? Que es cuando te lo venden, te dicen que vos podés en cualquier momento ingresar y darlo de baja. Claro, y pero, es una mentira. Pero resulta que no. Pero resulta que no. Pero bueno, pasa bastante eso, ¿eh? Pero, mira, a mí me pasó una situación muy, muy, muy, muy parecida a la tuya, pero no. Digamos, yo no agarré ningún arma ni nada, ni siquiera amenacé a nadie. No, yo tampoco agarré un arma, ojo. La tenías en la mesa de Lulu, yo te conozco. No, escucha, yo ayer fui... Pero vos decís la palabra tiro y la gente, claro, está... Chicos, de verdad, yo no le pegaría un tiro ni una mosca, sépanlo. Pero, no, pero te pones violenta. Que me hizo esta fama, tengo que usufructuarla y sacarle un provecho de alguna manera. Claro, está muy bien. A mí me pasó ayer, yo el tren llegó demorado a 11. Sí. Y bueno, agarro y voy a pedir un comprobante en el Sarmiento. Voy a pedir un comprobante al centro de atención al pasajero. Y la chica me dice, no, el tren no llegó demorado, el tren está en horario. Ah. Le digo, no, el tren no está en horario, está demorado. De hecho, el tren iba a ir a Miserere y terminó acá arriba, le digo como 15 minutos después. No, el señor, el tren está en horario, y me entrega un papel con los horarios del tren, que decía vigente desde, para sorpresa mía, 15/12/2012. Yo creo que le empezaron a dar bola hoy a los horarios del tren. Si el tren hasta ayer andaba con un servicio condicional, tuvo 2 años andando con un servicio condicional. Bueno, y la chica, bueno, detrás de una reja, porque si ustedes recuerdan, ya lo prendieron fuego todo eso. Claro, la estación de 11, el centro de atención al pasajero, el tren. Es peor que yo. El puesto de pochoclo, no quedó nada en el 11. Hace como 2 años atrás. Con lo cual ahora el centro de atención al pasajero está todo enrejado. Sí. Y los pibes parecen ahí atrás que están atrás, viste, te atienden por un agujerito así que te... esa, viste, esa voz que sale medio robótica, que parece un Darth Vader. Sí, sí. Darth Vader, te atienden así ahora. Con lo cual, bueno, si le pegás una piña de reja, te rompés la mano, con lo cual, y si te quedás discutiendo, llegás más tarde al trabajo, no te van a dar nada, con lo cual decidí irme, así como estaba, me fui. Claro, pero qué sensación de impotencia, porque, por ejemplo, en Edenor, vos no tenés un lugar físico en donde ir a quejarte, ni siquiera donde pegarle una piña a la reja. Claro. O sea, el tipo te dice, ay, aguárdame en línea, por favor, y te dejan tú y te cortan. Y eso es lo único eso que te provoca más ira. Es que ganas de querer matar, claro. O sea... Es una situación bastante complicada. Bueno, esto viene bueno, a colación... pero no los quiero amargar con toda esta situación. Estoy muy feliz, seguramente ya lo habrán mencionado, pero como se escucha como el orto, chicos, la puta que los parió. Sí. ¿Ahora con la también, nota no? Hoy de Guillermina en la Mega. Ah, bueno, muchas gracias. Qué grande. Estuvimos ahí con Susana hoy, realmente una diosa, Susana. Muy bien, muy bien. Se atendió muy bien. Muy bien eso, la verdad que ¿pudiste escuchar la nota? Sí. Sí, sí, fue una alegría después ver las fotos, verlo... ahí al Chore con su pañoleta cuidándose la garganta como siempre. Sí. Y nada, muy bien, chicos. Muy bueno, bien. Gracias, Lupe. Un logro que hacía tiempo que que veníamos dando vuelta mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho sí. Mucho tiempo. Sí, bastante tiempo. Bueno, es un tiro, que tener un arma con un tiro y te tenés que pegar. Felicito, no quiero saber qué medios usaron. Bueno, tiene rodilleras puesto el mago. Hay una película muy graciosa que lo se vimos llama... al Lero Oro. Lo vimos a Feynman, a Corol, a Babi Chocopar. Bueno. No, yo quiero. Se sacaron fotos. Quiero creer que se sacaron fotos como el Babi. ¿Pero vos te pensás que nosotros vamos a molestar a la gente, Néstor? En esa esquina pasa de todo. No. Esto, claro. Mirá, ¿cómo que no hay una foto con el Babi? Ellos entran para trabajar. Entran pero a trabajar, foto saludan. Y entran a trabajar, Néstor. No, claro, la foto era con el Babi. No están pero ahí. A la gente le encanta que le pida fotos. No, cuando salen puede ser. Pero cuando están entrando... Sí. Claro, puede estar complicado. Nah, viste. Yo creo que, no creo que haya sido el caso de Guillermina, pero sí va a ser el caso de algunas bandas, si se siguen negando las radios a pasarlas. Hay una película muy chistosa, una parodia muy bizarra de una banda de rock que toma una radio solo para que les pasen su tema. Sí. La han pasado en Telefe muchas veces. Bueno, ¿qué tal de Making Mister? Los Cabezas Huega, que es una película excelente con la que yo me he divertido mucho y me ha dado muchas ideas. Sí, está buenísima la película. Está buenísima. Vos imagínate que tomás Vorterix con Pergolini adentro. Claro, sí. Lo tomás de rehén. Y le decís, flaco, yo lo único que quiero es que me pases mi tema. Toda la mañana. O sea, pasá mi tema, presentalo y pasalo. Claro, es lo único que quiero que hagas, ¿entendés? Es muy bueno. No, sé que Guillermina no hizo eso. No, jamás. Entramos por las buenas y nos fuimos por las buenas. Sí. Bueno, no nos fuimos con ningún patador en el tuje. No, bueno, nos echaron. Fue una noticia grata. Te diría que casi la noticia más feliz del día. Bueno, gracias, Lupe. Sí, che. Esperemos que no se corte mal la luz. Por favor. ¿Cómo se llamaba el chico de Denor? Guille. Guille, vivo en la zona de la parte más alejada de Parque Leluard, donde está el centro comercial. Te lo pido, por favor, si puedes hacer algo por nuestras vidas. Ahí está. Prometo no pegarle un tiro a nadie. Dice que escucha cortado, ¿no? Pero que está ahí igual. Bueno, decirle que escuche mañana el programa si escucha todo el relato, porque si escucha cortado se debe haber perdido algunas partes y va a terminar coincidiendo conmigo en que mi reacción violenta no estaba tan fuera de tono. Espero que no haya escuchado justo la parte donde lo mandás al carajo. ¿A él? Digo, porque justo no, ahora. A Nancy la mandó carajo. No, lo mandé al carajo, pobrecito. Che, acá hay Matías opina, dice, de no era la misma mierda que de Sur. A mí también un apagón fue y volvió como 5 veces en 10 segundos y casi me queman todo. Bueno, son cosas que suceden. A mí también me ha pasado que tuve que llevar la comida a la casa de mi abuela porque se iba a pudrir todo. Cuando ya había pasado un día entero, decía, bueno, ¿qué hago el freezer? O sea, tengo que sacar todo. Pero escuchame, yo del freezer escuchaba cómo caían los pedacitos de hielo. De hielo. Y digo, no, ya fue esto, ¿me entendés? Claro, ya está, estamos en la lona, ya está. Ya pasó. Así que bueno, chicos, nada. Bueno, Lupe, gracias por tu experiencia. Es un ejemplo a seguir, Lupe. Sí, en todo. Es un ejemplo a seguir, chicos. Todo, cuando se ven y se quejan. Mira, acá Ailu me pide un saludo. Ailu Brasesco, que ayer cumplió años, una divina. Feliz cumpleaños, Ailu, te quiero, hermosa. Ah, acá justo comentó algo. Tengo la compu acá. Ailu, así que le mandamos un beso grande. Bueno, y a Leandro Troyano, que me sigue molestando como siempre. Leandro Troyano es insoportable. Y quiero decir una cosa, la banda Deftones es mi banda, no es la banda de él. Ah, se le ha apropiado, ¿no? Sí, se hace canchero. A Leandro Troyano lo vamos a invitar un día. Lo vamos a hacer mierda al aire. A la radio y lo vamos a hacer mierda. Y lo vamos a cagar a tiros. Quiero pasar un chivo, este viernes toca Querido Watt, que ha estado en el programa ahí con... Sí, acá en Ciudad Rota. En Ciudad Rota, con el querido Néstor. Tocan en Niceto, presentan su primer disco. Tienen un video muy lindo que se llama Veneno. Es Querido Watt con W y WT al final. Bien. Una muy linda banda que canta el muchacho que antes cantaba en otra banda, en el episodio en que yo me robo a Carozo y Narizota de CM, que lo voy a contar el miércoles que viene. ¡Vamos! Y hay video, muchachos, de eso. Hay un video que corrobora todo. Hay pruebas. Lo vamos a llamar a Sebastián para que corrobore. de eso no. Que te, pará, se quería robar. No, se los robó. Se los robaron, pero después no lo cuenta, el miércoles que viene. El miércoles que viene les cuento, se las dejo así picando. El miércoles sí. que viene les cuento toda la historia con la prueba del video y testigos al aire. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos. ¿Cerramos el bloque, Lupe? Terminen muy bien. Sí, cerramos el bloque con un tema de Foo Fighter, que esa actitud de ese tema era la que yo tenía exactamente ayer. Bien. Contra Edenor. Así que bueno, ahí va Memo, gracias. Está Memo acá tirando el ok con la manito. Y el tema se llama... The Pretender. Perfecto, señor. Vamos a escucharlo, Foo Fighter. Gracias, Lupe, por estar ahí. El miércoles que viene nos escuchamos. Les mando un beso a todos. Beso. Gracias. Besito. Adiós. Somewhere long again. Espacio publicitario. Espacio publicitario. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos cada amanecer. ADN, el nuevo álbum doble de Charlie Dios. 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Fin de espacio publicitario. FM Freeway 90.7. 90.7. Más que una radio. Una herramienta de transformación. Usala. Freeway 97. 97. 97. Usala. 97. Eso no. 23:37, escuchando un poco de pan con cheto, ¿no? Las pelotas, pan con cheto. No es tan mugroso. Sí. Pará. Los Offspring es el que la banda viaja en un bondi cada integrante. ¿Y que están todos peleados? Eso es un mito, no. Claro. Eso es un mito. ¿Cómo va a ir cada uno es que funciona eso, entonces? ¿Cómo va a ir cada uno en un bond? Estuvieron ahí un ratito, discutieron un poco. No lo habían dicho, ¿eh? Aquí en Argentina llegó la banda por un lado, el cantante llegó un día después, pero tampoco, ¿eh? Capaz le pasó algo. Tuvo un imprevisto. Venía de otro lado. Estaba sencillo. ¿Por qué no es punk con cheto? ¿Por qué no? Sí, está cuidado. Dentro de la mugre que puede llegar a hacer esto. Lo que hacen realmente muy bien. Claro, por eso, pero no deja de ser mugroso. Y desprolijo. Entonces, ¿cuál es el pan con cheto? Que está cuidado. El pan con cheto es el pan de salvado, querida. Vamos a otra cosa, escuchame. Lo primero que tenemos para decirte, el festival este que se hace por los 15 años de... Esperá, ¿doble salvado? Doble salvado. Ah. Y con César. Escúchame, el festival este que tenemos para... que tiene la Rolling Stone, la revista Rolling Stone, esto en caliente, ¿te acordás que te estuvimos comentando la semana pasada? Sí. El que va a tocar Eruca Sativa, el matón policía motorizado, Viva Elástico, Nairobi, Mustafa Yoda, los Reyes del Falsete, van a estar tocando ahí. Bueno, no hay más entrada. Olvídate. ¿Eh? Olvídate. Si te quedaste afuera, cagaste. Nosotros te dijimos la posta la semana pasada, tenías que ir al Conex, del 6 al 11 de mayo, de 14 a 20 horas. Bueno, hoy 8 ya no hay más entradas. Olvídate. Así que no vayas al Conex, no vayas a la puerta, no vayas a... ¿Cuánta gente colgada, no? Que se acaba de enterar y dice, sí, ¡uy, yo no! Tengo acá el Facebook. Que, bueno, esto va a ser... Sí. Yo tengo en el Facebook acá comentarios de algunas de las bandas que van a tocar ahí. Otra vez me quedé afuera, pucha, yo ahora recién me entero. Sí, siempre están todos los... aparecen los colgados, sí, este es el momento. Jodete, porque tenés eso que... no todos los miércoles y te enterás de todo. Te dijimos hoy las entradas de La Renga. Ahora te vamos a decir más entradas de otras bandas que vienen y nos van a estar visitando de acá a fin de año. Así que presta atención. Es el noticiero del rock. Estás boludo, presta atención a lo que te decimos nosotros acá porque ahí vamos Gile, y la posta. Así que bueno, no hay más entradas. Esto va a ser el domingo 12 de mayo, entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Olvídate. Eruca, bueno, en el matón policía motorizado. Si tenés ganas de ver a Eruca, ahora Néstor en un ratito te va a estar diciendo, porque va a estar tocando acá por la zona, Eruca, Si te quedaste afuera, si hay te otra quedaste oportunidad. Afuera, hay otra oportunidad. Gracias, boludo. No te quedes afuera tampoco. Así que bueno. ¿Quién viene? Viene Offspring. Viene Offspring, la banda de punk con cheto. Como dijo Juliana. Así que bueno, no, esta gran es una aplanadora la banda esta de Offspring. Te digo, mirá, vas a ver a Offspring. No tenés ningún CD de Offspring y cantás todas las canciones, sí, de Offspring. Este, flaco, es un temazo. Este, escuchame, es un temazo. Estos pibes. Estos son como los decadentes. Olvídate. Estos pibes creo que. Sí, igual que los decadentes. No. Pero escuchame. Para, no, Néstor, no, para ¿no te gustan los decadentes? ¿Caes en un cumpleaños? los cinco temas que le van a pasar a los cantantes los conoces, ¿no? Estoy de acuerdo. Eso es verdad. Es verdad. Eso es verdad. Listo, ya está. Al final tenía razón Néstor. Al final tenía razón Néstor. Entonces, The Offspring y los Decadentes son lo mismo. ¡Pueden tocar juntos! ¡Pueden tocar juntos! ¿O no? Ahí está. Bueno, es lo que yo te decía. Todos los temas los pasaron por la radio. Si no, vas... Todo. No lo conoces, es un hip. Todos los temas de Offspring los conocés. ¿Nos quedamos sin cortina o me parece a mí? No, vos te quedaste sin retorno, querido. Suena de Offspring al palo, ¿eh? Está, perdóname, ¿eh? Me quedé yo entonces sordo un poquito. ¿Eh? Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, el 8 de septiembre es la fecha en la cual va a estar llegando la banda de Offspring, esta banda americana, va a presentar todos los temas de Days Go By, el tema que el disco que salió el año pasado. Las entradas las podés adquirir, ya están a la venta, las podés adquirir en Ticketek, Locura de Flores, Calaca, en Bond Street, La Estaca de Quilmes, La Cueva de Lanús, La Cueva de San Martín, La Esquina en San Miguel. Bien, acá Leandro Troyano dice Offspring, Punk Mamón. Bueno, puede ser. Punk Mamón, puede ser. Otra de las bandas que viene, nos invade las bandas californianas, de aquí a lo que queda. ¿Quién viene? A fin de año, porque esto va a poner contento a algunos pares, Es probable, todavía no tiene fecha confirmada, pero es muy probable que vuelvan los Red Hot Chili Peppers a la Argentina, Vamos a ver dentro de qué festival, pues siempre lo invocan adentro de un festival y nos terminan cagando. ¡Mira los Red Hot Chili Peppers a tocar a River Plate! Y atrás te aparece el Quilmes. El Quilmes Rock. Pero bueno, aparentemente, y esto ustedes saben que tiene que ver más que nada, sobre todo este tipo de bandas, con las agendas, digamos, cómo se van encadenando los distintos festivales. Pero, aparentemente, en Brasil ya tendrían confirmadas las fechas. No, o sea, la visita al país de Brasil, de aquí a fin de año, con lo cual se especula, y es casi un hecho, de que los Red Hot Chili Peppers van a estar tocando también en Argentina y en Chile. Hacen la parte de Sudamérica. Hacen toda la parte de Sudamérica. En el 93 es la primera vez que vinieron, esta sería la séptima vez que vienen los Peppers a la Argentina. Bien. Las primeras veces quizás un poco de incógnito, ¿no? Tocaban en obras, bueno, las primeras veces... Tranca. Con un éxito relativo, si se quiere. Pero bueno, es una buena noticia. Los Red Hot, una gran banda para mí. Sí. Para mí, la banda quizás de la década. Los Red Hot Chili Peppers, la cuestión para discutir. No estamos sorteando entradas para los Red Hot Chili Peppers. Ni para Offspring. Así que, si no querés ganarte las entradas para ver a estas dos bandas, bueno, llamanos al 4443-6858. O mandanos al carajo. O un WhatsApp. Como vos quieras. Bien, Twitter. Amigos, continuamos con las visitas. Esta sí es una visita ya confirmada. La Cucaracha se presenta por primera vez aquí en la Argentina. Viene Papa Roach. Amigos. Es la que faltaba, ¿no? Otra banda californiana. ¿Vivos? Que se acerca, se suma a las visitas que ya estuvimos diciendo aquí en este programa. Black Sabbath, Megadeth, Maiden, Slayer, bueno, Ringo Starr. Bueno, no podemos comparar Rock a Papa Roach. Vienen un montón de bandas de aquí. Así que prepara a la Argentina. Así que como loco, vas a tener que reventar. El 12 de agosto en el Luna Park, ahí en la calle Bouchard, se va a estar presentando esta banda americana, banda californiana. ¿Sí? Las bandas de California tienen una onda especial, ¿o no? Sí. Estados Unidos es como que California es el lugar... Es el lugar donde se gestan donde los se músicos. Gesta el músico estadounidense. Es como el oeste acá. El rock es como... claro. Es como el oeste del Gran Buenos Aires, donde en el oeste está la hit. El otro día me tiraron un dato de cuántas bandas hay en Buenos Aires, más o menos. Anotadas. A ver. 25.000 bandas. ¿Quién tiene ese dato? Salió de Capif, ahí que salió más o menos, que tienen anotado 25.000 bandas. Anotadas. Bueno, puede ser. No anotadas. Y las que no están anotadas debe haber el doble de bandas. Así pero que, bueno. 5.000 bandas seguro. Los tickets para ver a Papa Roach el 12 de agosto en el Luna Park se pueden conseguir a través de Ticket Portal en las boleterías, obviamente, de el Luna Park, el estadio. Igual nosotros no vamos a sortear entradas, Así que estate atento. Estate atento porque si no te querés ganar las entradas, tenés que llamar al 4443-6858. quedan 15 minutos de programa en los cuales pueden llamar por teléfono y quejarse de lo mal que se escucha el programa por internet. Ahí está. Bien, vamos a cerrar el bloque. Que Memo lo va a atender. Que vamos. Memo atiende, sí. Memo escucha la puteada, chicos. A Memo hay que putear. ¿Eh? Sí, a bien. Memo. Quemamos el quinto bloque, ¿es este? No. Cuarto bloque de eso no. Nos queda todavía, ¿no? 15 minutos de quedan. Nos quedan un 14 minutos. Nos quedan dos bloques más o un bloque más. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a escuchar un poco de Papa Roach. Vamos a escuchar Papa Roach. Vamos a escuchar a Papa Roach. Last Resort. Un gran video tiene este tema, ¿eh? Dale. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I get my heart bleeding. No breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong? Would it be right? It was on my leg tonight. Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Till it was too late, and I was empty within. Hungry, feeding on chaos, I'm living in sin. Devil spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself, and no love for another. Searching to find a love upon a higher level. Finding nothing but questions and death. Rompamos todo, viejo. Rompamos todo, que se viene la agenda después de Papa Roach. La verdad que nos levantamos y nos vamos. Una cosa espantosa esa banda, ¿eh? Bien. En el día que lamentablemente nos ha dejado Julio Marvis, la voz del Cosquín, ¿no? Aquí Cosca, mamá mía. El festival no es lo mismo sin la presentación, la apertura de Julio Marvis. En este día tan triste para todos nosotros, Néstor nos va a decir qué podemos hacer este fin de semana. Este fucking fin de semana. Néstor. Che, el viernes. Pampa Yakuza en el Teatro Vorteri. Ah, mira, eso no lo tenía, ¿eh? Muy bien. Los chicos festejando, presentando temas nuevos de lo que va a ser el disco nuevo de Pampa Yakuza, así que bueno, van a estar dando. Va a estar bueno. El Teatro Vorteri. No hace mucho explicar dónde queda, ¿no? No, el Teatro Vorteri. Colegiales. Federico Lacroce y Álvarez Tomás ahí. Ahí. ¿Eh? Si te comes una hamburguesa enfrente, o te comes una empanadita a la vuelta, o te guardas una hamburguesa. Ahora, de tirar los bondis y los medios de transporte, pasamos a ver lo que puede comer la gente. El servicio no es completo. Completo. ¿Ah? Pero tienen que pagar un plus aparte. Y nadie pagó por el plus. Bueno, los chicos de Cañopay van a estar tocando en el Salón Pourredón. Bien. O sea, también, vamos, Avenida Cañopay. Santa Fe y Coso, ahí también. Al frente tenés la hamburguesería, tenés pizzería ahí, para el otro lado. Plaza Italia. Sí, así que. Después los chicos de La Yuma van a estar tocando también. También. En Sonora Music Club, que la verdad este lugar no lo conozco. Chicos andan metiéndose en lugares que uno no conoce. No le hagan eso a Néstor, che. Cabrera 5567, Palermo. Bien, vas a tener que ir para conocer el lugar. Sí. Cabrera. Che, bueno, si sos del oeste, obviamente, La Ferrere va, en Momo Rock va a estar tocando Eruca Sativa y Masacre. Bien. Así que estate atento que, bueno. ¿Hay una anécdota de lo que ha pasado el fin de semana en Momo? Parece que tocó. Tenía dos fechas, ¿no? El Piti, con su banda, con las viejas locas. Cantó tres temas y se fue. Ah, bien, buen básicamente tío. Eso pasó. Viene con una seguidilla de mandarse cagadas. Y bueno, aparentemente hubo destrozos. Eso en La Matanza no se hace. No, la y gente, lo hizo en Córdoba también. Se rompió de arriba de un micro una claro. De las teles que había. Al otro día, la fecha que era, digamos, el día posterior, directamente la cancelaron. Devolvieron el dinero de las entradas, así que bueno. Eso no se hace a la música, ¿eh? No, eso no. Se respeta a la público, ¿o no? Sí. Claro que sí. Hablando de músico, Buenos Aires Karma va a estar tocando en Pompeya, va, en Castelar. Bien. ¿Esto es él? Todo el viernes. Todo viernes, pasamos sábado. Y los chicos y los amigos de Bigger van a estar presentando el disco, El Terror y Live. Así que ahí en Niceto Vega. Ahora, el fin de semana pasado, ¿no? Sí. Que en un momento dijimos con el mago, vamos a ver una banda, ¿no? Igual sí. Nos acordamos como a las 2 de la mañana. Como siempre. Y nada, porque tuvimos un cumpleaños, che. Y ¿quién toca? Y por acá, por la zona, ¿quién tocó el fin de semana pasado por la zona? Que vos digas, tocaron en Santana, tocaron en Circus, tocaron en... No hubo. En La Cuadra, no sé, en Marea, en Malawi, hay tantos lugares de chiquitos así copados para ir a ver bandas que no tocaba nadie el fin de semana pasado. Debe de haber tocado, lo que pasa es que nosotros nos acordamos a las 2 de la mañana de ir a ver una banda. Nos fuimos a Punta Alta igual a ver a Sex Magik, tributo a Red Hot. Y estuvo la verdad que muy bueno. Y menos mal que nos fuimos a ver otra banda, porque realmente estuvo muy bueno. Así que saludos para los chicos también. Bien, ¿seguimos en el sábado la agenda? Sí. Dale. ¿Vos querés hacer una clínica de canto? Dale, sí. Bueno, podés hacerla con Luciano Segovia, la cantante de Circe. Ah, mira qué bien. Va a estar dando la clínica de 4 a 20 grados en la calle Florida 165. Bien, interesante. ¿A qué hora tenés el horario? ¿O le pedimos de 6, digo, de 4 de la tarde a 20. Ah, bien. Tranquila. O sea, tenés un rato ahí que te va a estar explicando cómo poner la voz, no quedarte en el medio del tema. Claro. Y todo eso. Bien. Esto es, ya empezamos el sábado. Sí. Si tenés ganas de ver en Santana, tenés a los chicos de Mustafa. Ah, bien, linda banda. Banda que la viene rompiendo, así que está bueno para ir a verla. Sí, señor. Después, bueno, Masacre, bueno, va a estar tocando en su gira cósmica. Sí. Le toca a Ituzaingó. Esta vuelta, el viernes tocan en La Fe, el sábado tocan en Ituzaingó. Bien. En Bendito Bar. Ah, hacen doblete, viernes, sábado, perfecto. Así que, bueno, van a estar ahí tocando con los chicos de Evanderson que pasaron ayer por el programa. ¿Buena banda? Muy buena banda. Metal. Ah, bueno, bien. Así que, bueno, Tristemente Célebre va a estar tocando también en El Camino. Juan Manuel de Rosas, 399. Bien. La banda de él. Integrante del otro programa de la otra radio. Ah, es verdad. Así que van a estar tocando ahí con los chicos de Injuria, que también anduvieron ellos por el programa. Bien. ¿Alguna más? Sí. Si tenés ganas de ir a La Plata. Solo si tenés ganas, toca Eruca Sativa con Orcón Orquesta y Sátiro. Gran banda de Sátiro. Para ir a ver Sátiro, te la recomiendo. Sátiro va a estar tocando también con Guillermina el 8 de junio en Auditorio Este. Así que si no lo pueden ir a ver a La Plata, pueden venir acá en Auditorio Este en Aedo. Ya está. Bien, muy bien, linda agenda, la verdad que este fin de semana venimos recargados. Si querés ir hasta en Santa Fe, va a estar tocando Científicos del Palo, el sábado. Y bueno, hay gente de Santa Fe que nos escucha, de Rosario y de Santa Fe. Bueno, va a estar tocando vayan a verlos. A Científicos del Palo. Los científicos que estuvieron el programa pasado acá con nosotros compartiendo un poquito del aire. Gran show dieron el sábado pasado. Ah, sí, porque lo fuiste a ver. Sí, gran show dieron ahí en el Marquí, la verdad que la pasamos muy bien. Bien. Bueno, ¿cerramos la agenda? Listo, ya está. Dale que te cierra. Vamos a cerrar el bloque entonces con un poco de Masacre, que hace mucho que no escuchaba Masacre y no pasábamos en el programa. Vamos a escuchar La Octava Maravilla. Es la octava maravilla. Diarios y las revistas no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla, pero es error. Sus próceres en estampillas ya no sufren la persecución. Nos despedimos con los saludetes. Gracias por estar del otro lado. A Claudio, a Mónica, tenemos al Tecla, que se conectó con su amiga Paola, que están allí por México. Al Gusa, sí, la pasaste mal. Al Gusa Lupe, por estar, lógicamente, de alguna forma telefónica, formando parte del programa. A Vale, que anda por ahí. A Nico, a Pablito, como siempre, fiel oyente. A Axel, a Guille, a Nahuel. A Leandro, a Tai, a Ailu, feliz cumpleaños otra vez. A Matías, bueno, mucha gente conectada, la verdad. Gracias por hacernos el aguante, a pesar de que el programa se escuchó como el orto. Lo vamos a decir así, criollamente. Gracias, Maguito, por estar del otro lado acá. Gracias a vos. Gracias, Néstor, por la agenda y por la buena onda y por estar aquí tan sensible. Gracias, Memo, por la operación. Se quedan con Majaritas y una Covacha. ¿Están las Majaritas? ¿Están todas? ¿O faltó alguna? Siempre hay una rata en ese programa. Son todos unos ahí ratas. Están las gritas, ahí andan. Están gritando. Sí, no sé qué yegua está gritando. Estamos armados, ¿eh? Así tenemos que no un joda. Arma, hijos de. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau.